tanto te quería. Este tema es para vos, traidora. Yo que te amé con locura y pasión, lo que me hiciste no tiene perdón. Tú me engañaste, te fuiste con otro, me rompiste el corazón. Hoy con él yo te veo pasar, de la mano juntos caminar, esperando el día que vuelva, ya no quiero sufrir más. Por las noches me pongo a pensar, y una lágrima suelo derramar, recordando aquellos momentos que a tu lado solía pasar. Aquel día que te conocí, me juraste hacerme feliz. Hoy maldigo todas tus promesas, yo ya no quiero saber más de ti. Yo que te amé con locura y pasión, lo que me hiciste no tiene perdón. Tú me engañaste, te fuiste con otro, me rompiste el corazón. Hoy con él yo te veo pasar, y de la mano juntos caminar, esperando el día que vuelva, ya no quiero sufrir. Hoy sin ti soy feliz, con un nuevo amor aquí. Ella supo valorar el amor que le di. Hoy sin ti soy feliz, con un nuevo amor aquí. Ella supo valorar el amor que le di. Yo que te amé con locura y pasión, lo que me hiciste no tiene perdón. Sé que fuiste con otro, me rompiste el corazón. Hoy con él yo te veo pasar.